programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Con un cordial saludo, arrancamos nuestro noticiario de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, gracias a ustedes por acompañarnos cada día de lunes a viernes en la primera radio pública cultural del país, 940 AM, y en la página www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Les recordamos a ustedes que ya se encuentran las líneas habilitadas para compartir con todos y cada uno de ustedes, y además cuentan con un número de WhatsApp para que nos escriban y les tome nota, por favor, 099-51-54-039. Hoy Quito amanece con una temperatura de 11 grados centígrados, está mayormente nublado. Y bueno, pues ayer sin duda usted debe haber festejado el Día de la Madre junto a toda su familia con esos detalles maravillosos que solamente usted lo sabe brindar. Así que siempre decimos que el Día de la Madre es para todos los días, ¿verdad que sí? Por supuesto. Y al ser parte de una propuesta diaria que debemos decirle a la mamá, a ese ser sublime de... todos los días decirle que es bella, hermosa y satisfacer todas sus necesidades. Así que con este preámbulo vamos nosotros a arrancar ya, agradeciendo a nuestros compañeros Diego Salazar en controles y a nuestro compañero Darío Males, que ya está listo para compartir con nosotros luego de su merecido descanso. Bienvenido, Darío. Muy buenos días, Laurita. Buenos días, compañero de la radio. Diego, ¿cómo están? Amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, iniciamos de esta forma la emisión número 92 de este informativo, hoy lunes 15 de mayo. Como siempre, les ofrecemos un programa de 90 minutos con noticia cultural y también, por supuesto, nuestros invitados. Hoy nos acompañan, Laura. Así es, solo Darío quería decirte que ya estamos por el 93. Es el 93. Número, sí, 93. Y bueno, hoy estará con nosotros Natalia Ortiz del colectivo Llama, con quien abordaremos sobre la temporada Memoria, Agua, Acción Teatral. Y también hablaremos sobre la literatura, hablaremos sobre el libro Familias de Colores, que se presenta este próximo viernes aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y nos acompaña su autora, Lorena Villarroel. En este espacio conoceremos sobre la exposición Síntesis y Pluralidades junto a las artistas Washington Barba y Vladimir Lafebre. No se olvide, somos Cultura en Acción, nos escucha desde las 7 horas con 30 hasta las 9 de la mañana en los 940 AM en Pichincha, Ecuador, y el mundo también está pendiente de la señal a través de www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Adicional a esto, contamos con la aplicación Radio CCE HD. Bueno, y les contamos a ustedes, amigos, amigas, que hoy hay restricción vehicular para los últimos dígitos que terminan en 1 y 2. Recuerde que la circulación llega hasta la avenida Diego de Vázquez al norte, al oriente la avenida Simón Bolívar, al sur la avenida Morán Valverde y al occidente la avenida Mariscal Sucre. La restricción se mantiene en la mañana desde las 7 de la mañana hasta las 9 y media y desde las 4 de la tarde hasta las 19 horas con 30. Bueno, vamos con más detalles, Darío. Sí, tenemos información de la Agencia Metropolitana de Tránsito que nos informa a través de su cuenta de Twitter. Nos dice que a partir del 16 de mayo se cerrarán las calles Simón Bolívar y Benalcázar en el sector de San Francisco, esto por los trabajos de Metro de Quito. No se olvide, a partir de mañana, 16 de mayo, habrá cierre de vía en la calle Simón Bolívar y Benalcázar en el sector de San Francisco. También nos dice, informamos cierre total de la calle Ventanas S22 en el sentido sur-norte, esto en el sector de La Argelia, por deslizamientos de tierra, así que a tomar precauciones, esto en el sector de La Argelia, en el sur oriente de la capital de los ecuatorianos. Y bueno, pues ya esto se suma, Panamericana Norte, vía Ambato, La Tacunga, Quito, habilitadas, utilice por favor el cinturón de seguridad, nos dice EQ911, las vías de Pichincha, Napo y Orellana, más de lo que ustedes escucharon con nuestro compañero Darío, están 100% habilitadas. Invitan a conducir con precaución, y en cuanto a las vías de la provincia de Táchira habilitadas, todos los pasajeros deben usar el cinturón de seguridad. ¿Hay más? Sí. La hora exacta, vamos ya con la información, 7 de la mañana y 37 minutos. Con esta información abrimos nuestro informativo y nos vamos con la entrevista del día. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma cultural. Amigos, tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 38 minutos. Queremos recordarles los medios de comunicación con los cuales podemos tener un contacto con ustedes. La línea 2220-966, 2220-966. Además, en Twitter y en Facebook nos buscan como Radio CCE. También el número de WhatsApp, el 099-51-54-039. En este momento abrimos nuestro segmento de entrevistas y nos acompaña Natalia Ortiz del colectivo Llama, con quien abordaremos sobre la temporada Memoria de Agua, acción teatral, una propuesta en las fronteras del teatro, el rito, el canto y la danza, con la representación del yo, un proceso de reparación simbólica. ¿Qué tal, Natalia? Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, para nosotros también es un gusto poder compartir con nuestros amigos oyentes algo de esta temporada que ustedes la emprenden, que la han denominado Memoria de Agua. ¿Qué se debe ese nombre? Bueno, les comento un poquito. Este es un unipersonal de Carlina Derex y dirigido por Ana Correa del Grupo Cultural Yuyashkani de Perú. Esta compañera, ella es mitad peruana, mitad holandesa, ella nació en el Perú. Y justamente debido al conflicto armado que se desarrolla en la década de los 80, su familia tiene que salir huyendo, ¿no?, del país, y es por eso que ella se cría aquí en Ecuador, ¿no?, ha vivido toda su vida acá en el Ecuador. En una búsqueda, ¿no?, por encontrarse a ella misma, por retornar a su país de origen, ella regresa, ¿no?, al Perú. Gana un concurso de Hiperescena, un fondo de creación para desarrollar una obra, y justamente junto a la directora de este reconocido grupo peruano, Yuyashkani, comienzan a emprender, ¿no?, una búsqueda del yo, una búsqueda en la historia personal para crear esta magnífica obra. Y nosotros ahora hemos decidido traerla a Quito, digamos, está nuevita, y hemos también desarrollado conjuntamente a esta obra de teatro, se va a desarrollar una exposición de fotografías que se llama Rostros del Alto Pushka, sobre trabajo comunitario, y también el lanzamiento de la segunda edición del libro de tradición oral Shimikishai Papá y Mamá. es interesante porque esta nueva forma de teatro, digamos, busca ya no representar a otras personas, sino volver a la historia personal para encontrar, ¿no?, una historia para contar a los demás, ¿no?, una memoria ejemplar a través de ese recorrido, como tú decías, en las fronteras de la danza, del teatro, del rito y del canto. Ella también cuenta la historia coyuntural, política, social del pequeño pueblo donde ella nace. ¿Cómo se fusiona o se articula todo el teatro, el rito y el canto, además la danza, en esta obra Memoria de Agua? Bueno, es justamente, es una acción teatral en frontera, ¿no?, como se ha denominado, y es interesante porque no se usa una técnica específica del teatro, sino más bien la historia, digamos, utiliza diferentes herramientas a lo largo de la obra, ¿no? Entonces hay partes con máscaras, con títeres, partes donde se canta, y justamente también la parte ritual es bastante interesante, porque hay una búsqueda por esta parte sagrada, ¿no?, del arte. Ahí sabemos que para muchas culturas, incluidas las culturas originarias, ¿no?, de Latinoamérica y en general del mundo, hay una parte del arte que es ritual y que ha sido ritual. Entonces esta obra hace esa búsqueda también por encontrar esa ritualidad. ¿Pesa más la cultura peruana, en este caso, en la creadora más que la holandesa? Esta obra retrata los primeros recuerdos de vida de Carlina, ¿no?, de la actriz, ¿no?, de cómo ella nace en este pueblito, y era interesante porque en ese momento había una fuerte organización comunitaria en la que sus padres, digamos, llegan a la Sierra Peruana, esto es en el centro del Perú, en Ancash, y se organiza una comunidad autogestionaria, ¿no?, entonces de campesinos. Entonces el trabajo comunitario está marcando, ¿no?, esta primera época de su vida. Cuando ella nace con una partera ciega de la comunidad de más de 80 años, y digamos, esta obra está un poco más basado en lo que pasó en Perú cuando ella nace, en sus primeros años de vida. Ahora, desde el punto de vista de la sociología, Natalia, ¿cómo se enfoca este trabajo que ustedes lo están realizando? Bueno, para contarte un poquito, nosotros somos del colectivo Llama, es un colectivo multidisciplinario, estamos enfocados en el tema de la creación artística, la investigación y la gestión sociocultural. Es así que, incluyéndome yo como mi compañera y otras gente del colectivo, tenemos formación en ciencias sociales, yo soy socióloga, también me dedico al arte, a la música, estoy emprendiendo también mis estudios en el tema escénico, Carlina es antropóloga, se dedica también al cine documental y también es actriz. Entonces, el tema de la investigación nos interesa bastante, lo abordamos desde el tema antropológico y sociológico. Entonces, hay como una fuerte investigación en las obras que nosotros estamos creando, y justamente esta obra tiene una fuerte investigación histórica y antropológica. ¿Cuál es el fuerte más dentro de la antropología y la sociología? Bueno, como ramas, digamos, son bastante amplias, ¿no? O sea, como disciplinas. Pero nosotros sí estamos intentándola enfocar hacia el arte, ¿no? O sea, sabemos que el arte es como una herramienta, hay diferentes técnicas, pero las ciencias sociales, yo creo, nos dan un bagaje desde el cual, digamos, darle contenido a la producción artística que generamos. ¿Cómo selecciona el colectivo Llama, por ejemplo, el material que ustedes lo van a compartir con el público? Para esta vez hemos decidido, como les decía, hacer esta temporada justamente con una exposición de fotografías y también el lanzamiento del libro, porque recoge, digamos, lo que estaba pasando coyunturalmente. La exposición de fotografías es una exposición en realidad documental de las fotografías de esa época, como les decía, de esta época de los 80, que en el Perú fue bastante complicada, ¿no? Tenemos como la erupción del conflicto armado, el tema del terrorismo, pero también el abuso del poder por parte de los policías, de los militares. Fue un momento bastante complicado, ¿no? Con muchas muertes, desaparecidos, torturas, gente desplazada. Entonces, la obra toca este tema a través de la memoria personal, ¿no? ¿De cuándo a cuándo va la presentación de Memoria de Agua? Bueno, les invitamos a todos los que nos escuchan. La temporada se va a realizar en la Sala Mandrágora, que está ubicada aquí justamente en la Casa de la Cultura. Y las fechas tenemos 2 semanas, va a ser el viernes, los viernes y los sábados, 19, 20, 26 y 27 de mayo a las 7 horas de la noche, 7 horas y media de la noche. Y bueno, si desean pueden visitar nuestra página de Facebook, pueden encontrar el evento como Memorias de Agua, temporada Mandrágora. También pueden visitar la página Warmi Yaku, ahí van a encontrar toda la información referente al evento, al afiche, a los costos. También tenemos el tema de las preventas, les cuento, es un poco más económico para los que nos escuchan. La entrada cuesta $5 en preventa y $7 el día de la función. Pueden comunicarse a los teléfonos 0999-638289 o al 098-487-2276 para recibir más información o para adquirir las entradas. ¿Cuánto tiempo tiene el grupo o el colectivo Llama? Bueno, nosotros venimos trabajando desde hace algunos años de manera independiente. Sin embargo, ya como colectivo hemos decidido como unir las fuerzas hace un año, justamente porque mi compañera decide volver al Ecuador, ¿no? Ella, en esta búsqueda por hacer esta obra, ella se va algunos años, retorna al Perú, más o menos como 3 años, y es de hace un año más o menos que yo le acompaño a hacer una gira por todo el Perú, que hicimos una gira el anterior año y nos juntamos como colectivo. Después retornamos al Ecuador y hemos estado como también con otras personas que se han ido integrando al colectivo, estamos ya trabajando. Es decir que para preparar esta obra les ha llevado unos 4 años. Claro, justamente el tema de la investigación y de la creación de la obra más o menos dura 2 años. 2 años y ya hace un año se estrena en el Perú y como les decía, bueno, esta obra estuvimos recorriendo, estuvo todas las regiones, costa, sierra, oriente del Perú, se recorrió las comunidades, los teatros. Es interesante porque esta obra está diseñada para espacios no convencionales, o sea, puede presentarse en un teatro, sin embargo está diseñada para comedores populares, casas comunales, escuelitas, entonces también estuvimos recorriendo las comunidades y fue bastante acogida la obra. También estuvo en Chile, fue invitada a un festival, ahora hemos ganado una convocatoria para un festival muy importante, nos vamos en agosto a Colombia, a un festival que se llama Mujeres en Escenas por la Paz, que ya es la 27ª edición, y hemos realmente, esta obra acá en el Ecuador está nuevita, ¿no? Pero como les comentaba, ha sido ganadora de algunos premios, ha sido invitada a reconocidos festivales, hemos recorrido todo el Perú prácticamente, ¿no? Todavía nos faltan algunos lugares, pero fue muy buena. Ahora, Natalia, de la experiencia que tú nos comentas de haber recorrido Chile, Perú y ahora que se presenta aquí en Ecuador y posteriormente en Colombia, ¿esta obra es flexible? ¿La van adaptando de acuerdo a los lugares donde ustedes se presentan? No. Bueno, la obra, digamos, ya está terminada, ¿no? Ajá. Lo que es interesante es que, como les comentaba, esta obra trabaja el tema de la memoria ejemplar. O sea, que es a través de una memoria, que en este caso es la que les comentaba, mucha gente también comienza a evocar sus propias memorias personales, ¿no? Entonces, generalmente después de las funciones abrimos un espacio de foro, a veces hacemos directamente funciones didácticas, que les llamamos, y es interesante cómo la memoria ejemplar de la actriz, ¿no?, donde ella evoca su nacimiento, sus primeros años de vida, el tema coyuntural de la época en el que ella nació, comienza a evocar la memoria personal. Entonces mucha gente empieza a acordarse de cómo nació, de su familia, de su pueblito, de sus abuelitos, y se genera un diálogo bastante interesante, ¿no? Hay gente que a veces no se acuerda de esta primera historia personal, entonces les surge el interés de regresan a sus casas a preguntarles a sus mamás cómo nacieron, cómo fue su nacimiento. Se aborda también el tema del parto, entonces mucha gente comienza a recordar, ¿no? Es muy interesante. Ahora, ¿tienen preparado para, aparte de viajar a Colombia, algún otro trabajo que tenga que ver con la memoria de Ecuador? Bueno, por el momento nos encontramos en una fase de creación, todavía, digamos, está en pañales de este nuevo proyecto, pero nosotros estamos ahorita trabajando en un nuevo proyecto en el que yo ya estoy también incluida, y estamos trabajando el tema a través de los cuentos, estamos trabajando el tema de la cosmovisión andina, y bueno, ahí se entrelazan, digamos, todos los Andes, ¿no? Entonces, el tema está Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, un poco más amplio, ¿no? Como el tema regional de la cosmovisión andina. ¿Y cómo ha estado el público, la recepción del público, volviendo a lo que es Memoria de Agua? Como les comentaba, nos ha ido muy bien con la obra, o sea, desde que se estrenó y hasta el momento, por todos los lugares que se recorrieron, tuvo gran acogida. Estuvimos, como les decía, desde teatros grandes, conocidos, hasta en comunidades presentando la obra en pequeñas casas comunales, y en todos los lugares tuvo gran acogida. Ahora estamos con el interés también de que este trabajo se presente en el Ecuador, por eso estamos también invitándoles a todos los que nos escuchan a ver esta excelente obra, realmente es muy recomendada, que es la expresión también de un arte comprometido, ¿no? O sea, tiene un fuerte contenido, un porqué, un para qué, un para quién. Y justamente en diciembre estuvimos terminando nuestra gira, organizamos un festival de arte y memoria en Massing, que es justamente el pueblito de esta obra, ¿no? Y nos fue muy, muy bien, o sea, nos fue excelente, la verdad. ¿Quién les apoya para ustedes poder realizar este trabajo? Bueno, en realidad nosotros somos artistas independientes. A veces, digamos, para cada evento o situación que organizamos, como les comentaba, también nos dedicamos a la gestión. A veces se consiguen algunos apoyos, auspicios, pero de manera general nosotros somos un grupo independiente. El amor al arte. Por el amor al arte. Bueno, entonces, Natalia, para ir finalizando, a ver si es que hace usted la cordial invitación para que el público capitalino y el que no es de Quito se dé cita, entonces, a la sala de Mandrágora. Bueno, les invitamos a esta temporada de Memorias de Agua, acción teatral, en las fronteras del rito, el canto, la danza y el teatro. Va a ser en la sala Mandrágora el 19, el 20, el 26 y el 27 de mayo a las 7:30 de la noche. No se olviden, en la Casa de la Cultura. Así es, entonces esta ha sido la participación de Natalia Ortiz del colectivo Llama, quien nos ha hecho la invitación para participar los próximos viernes de este mes de mayo y ustedes puedan conocer, acercarse más a la memoria del agua. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Y bien, amigos, continuamos con la información, 7:54 a.m. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estrena nuevo director. En la siguiente nota les damos a conocer sus propuestas junto a Michelle Játiva. La cultura ecuatoriana Benjamín Carrión, tres gestores de la cultura se dieron cita a inscribir su candidatura en la Secretaría de la Institución el 12 de mayo, fecha que culminó la fase de inscripciones. Se trata del escritor Carlos... El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene nuevo director, Fernando Mosquera. Entre los primeros eventos desde su designación está cumplir con la agenda antes propuesta por el maestro Jaramillo, el anterior director, y dirigir a estos jóvenes adultos y adultos mayores en el Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entre los objetivos para este nuevo director está expandirse y lograr mayor presencia coral en el país. Los proyectos planteados son muchos, como él lo explica. Entonces, me parece que es importante abrir estos espacios, llegar a la gente de otras formas también. Y bueno, de ahí como proyectos personales me parece importante instaurar aquí en la Casa de la Cultura que se haga un festival que sea de aquí, ¿no? De la casa, organizado por la casa, organizado por el coro. Un festival cada año me parece que es importante para el crecimiento de la cultura coral de la ciudad y que eso repercuta en el país, ¿no? ¿Por qué no? Ya que tenemos sedes en todas las provincias y hay coros en casi todas las provincias, que sea un festival que sea la misma fecha para todos y que toda sea una fiesta nacional de la actividad coral. Y con la proyección de que cada 2 años se pueda hacer un festival internacional. Las audiciones están abiertas y se mantendrán durante todo el año, de lunes a viernes, de 18:30 a 20:30, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la 6 de diciembre y Patria. Teatro lleno, el directorio del núcleo de Pichincha, encabezado por el licenciado Francisco Ordóñez, fue posesionado por la Junta Electoral el pasado viernes. En los siguientes minutos, Alexandra Cárdenas nos da los detalles. ¿Juran ustedes respetar todas estas situaciones? Sí, juramos. Si así lo hacen, los miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el pueblo ecuatoriano sabrá reconocerlos, en caso contrario sabrá reclamarlos. ¿Quedan ustedes juramentados? Con el compromiso de respetar los estatutos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y cumplir las propuestas de campaña realizadas en favor de los actores y gestores culturales, quedó posesionada la nueva directiva del Núcleo de Pichincha. El nuevo director, Francisco Ordóñez, ratificó los aspectos en los que se enfocará su gestión. Trabajaremos con todos los colectivos culturales, respetando todas las perspectivas y las procedencias. No haremos exclusión con nadie. Ayúdennos a ser inclusivos. Participen. Queremos inaugurar una nueva era en donde los recursos vayan donde deben ir y se los use de manera ordenada y optimizada. Otros aspectos de trabajo de la nueva directiva es la autonomía, democratización, formación académica, apoyo a la producción y buenas relaciones internacionales, como es la aspiración de los gestores culturales como Ramiro Caiza. Su gestión deberá ser descentralizada, no solo en Quito, tenemos 8 cantones, tenemos 53 parroquias rurales, a donde hay que desplegar el trabajo cultural, no solo llevando los elencos de primera línea que tiene la casa, sino generando sobre todo procesos permanentes con los actores creadores culturales locales. Y aunque el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, considera que la ley de cultura requiere una reforma, felicitó la creación del núcleo de Pichincha y se comprometió a dar todo su apoyo a la directiva posesionada. El sector cultural tiene que manifestarse, tiene que decir sus derechos, tiene que defender esos derechos y también hablar de la manera libre con la que podemos expresar en todas partes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un territorio de libertad. Con este evento de posesión y muchas aspiraciones y deseos de días mejores para las artes y culturas de la provincia, es como inició el trabajo de la primera directiva del Núcleo de Pichincha, instancia creada por la Ley de Cultura. Reportó Alexandra Cárdenas. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.

www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Continuamos con la información cuando son las 8:31 a.m. Los tres candidatos inscritos para participar en el proceso eleccionario de presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentaron de manera oportuna los documentos y así conseguir los votos necesarios de los directores de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura y así hacer efectivas sus propuestas. La elección será el próximo 18 de mayo. El voto será nominal y la elección de mayoría simple. Conforme lo dispone el artículo 5 del Reglamento de Elecciones de Presidente de la Sede Nacional y Dignidades Provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, tres gestores de la cultura se dieron cita a inscribir su candidatura en la Secretaría de la Institución el 12 de mayo, fecha que culminó la fase de inscripciones. Se trata del escritor Carlos Váscones, Camilo Restrepo Guzmán y Fabián Saltos Coloma. Carlos Váscones nació en Cuenca el 16 de mayo de 1977. Ha incursionado en escritura y publicado algunos libros sobre narrativa, cuentos y novelas. Además, se ha destacado como docente de literatura y filosofía en instituciones educativas de la URBE. Además, se ha destacado como presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la SUAI durante el periodo 2011-2016. Camilo Restrepo Guzmán es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, investigador del Banco Central, diputado de la República, secretario del Congreso, fundador y presidente del núcleo de Pastaza en el año de 1988, secretario general y presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre otros cargos. Fabián Saltos Coloma, antropólogo, miembro del Consejo del Observatorio de Gestión y Políticas Culturales, ex colaborador del Programa de Género y Cultura en la Flaxo, funcionario del Ministerio de Cultura y Subsecretaría de Patrimonio, en la que se desempeña como coordinador de investigación, institución donde ejerció las direcciones de planificación y formación. Fue miembro del Comité Académico del Primer Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural y ha sido fundador y presidente de la Asociación de Servidores del Ministerio de Cultura y del colectivo Gestores Culturales del Ecuador, entre otros cargos. El próximo 18 de mayo, la Junta Plenaria, que estará integrada por los diferentes directores de los núcleos del país, se encargarán de elegir al presidente de la sede nacional, cuya posesión se realizará el 1 de junio. Amigos, continuamos con la información. En este caso nos vamos hasta el centro de la ciudad, al Museo Interactivo de Ciencia, quienes presentan una amplia agenda desde el 17 al 20 de mayo por el Día Internacional de los Museos, en el que habrá un torneo de robótica. Escúchelo bien, un torneo de robótica se realizará en 32 categorías y con la participación de 10 países de 5 continentes. Adelante con la nota. Por el Día del Museo, que se celebra este 18 de mayo, el Museo Interactivo de Ciencia, MIC, presenta una amplia agenda, exposiciones, recorridos de antorchas, una noche en el museo, rutas de paisajes culturales y en las salas interactivas se presentarán actividades lúdicas de ciencia para los visitantes. Además, el 17 de mayo usted observará la cuarta edición de Robot Games, el concurso de robótica que presentará 34 categorías en la que los concursantes mostrarán sus robots, creaciones de jóvenes de emprendedores. Las inscripciones, si usted está interesado, lo puede hacer hasta el 16 de mayo. El público es muy activo en las visitas al Museo Interactivo de Ciencia. En este tiempo existe mayor participación en los eventos y exposiciones. Carla Maclay, coordinadora del Museo Interactivo de Ciencia, explica más. El MIC está constantemente tratando de justamente innovar en ese sentido, ¿no? Para traer actividades nuevas y tener al público siempre interesado en la oferta que nosotros tenemos. Yo podría decir que nos va muy bien. O sea, nosotros en realidad en todas las actividades que tenemos, tenemos la acogida. Eso es una relación ya de años, ¿no? Y de estas vinculaciones que hemos ido cosechando, que hemos ido sembrando y ahora, bueno, vamos de a poco cosechando esos resultados. Y es un trabajo constante, ¿no? Para mayor información, visite la página www.museo-mediociencia.gov.es o a la fanpage de Facebook del Museo Interactivo de Ciencia. Ocho de la mañana con 37 minutos, 8:37. El cuarto encuentro, Vivamos la Danza, auspiciado por la Compañía Nacional de Danza y la coproducción de Callejón Vacío, tendrá la participación de docentes nacionales e internacionales para las clases y talleres que están a disposición del público. Los detalles a continuación. El cuarto encuentro Vivamos la Danza se realizará del 7 al 10 de junio, organizado por la Compañía Nacional de Danza y en coproducción de Callejón Vacío, en el que participarán grupos y docentes nacionales e internacionales. El encuentro Vivamos la Danza tiene como objetivo expandir el arte, tal como le explica Cristian Mazabanda, de la Compañía Nacional de Danza. Estamos trabajando para mantener esta plataforma que tiene el objetivo de generar procesos de intercambio, de diálogo entre quienes cotidianamente hacemos la danza en nuestro país, y asimismo aprovechar también para hacer acuerdos institucionales, procesos de redes de intercambio entre instituciones a nivel nacional también. En el evento se presentarán ponencias, clases y talleres, en donde se abrirá la reflexión en cuanto a la temática que se desarrolla en este año, el concepto de un cuerpo al otro. ¿Qué significa esto? Mazabanda lo explica. Que hace referencia justo la relación que hay entre cuerpos, la relación que hay entre un ser y el otro, la relación que existe entre el público espectador, entre el participante, entre el bailarín, entre los compañeros, entre la comunidad y el artista, entre la sociedad y el artista. Un poco pensar ese diálogo que hay entre cuerpos. El público podrá disfrutar de funciones diarias de danza de forma gratuita, y los participantes durante los 4 días de evento podrán acceder a todas las actividades realizadas en este evento, como foros y expodanzas, siempre y cuando hayan cubierto el valor de la entrada de $35. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente, aquí comienza Red Cultural. Amigos, entramos en nuestra última entrevista, no por esto menos importante. Nos acompaña en la cabina los artistas Washington Barba y Vladimir Lefebvre. Ellos pertenecen a la Casa del Artista, que está dentro del proyecto La Sandía, y nos visitan para dar a conocer sobre detalles de la muestra Síntesis y Pluralidades, que tendrá lugar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante los meses de junio y julio, con la participación de artistas de República Dominicana, España, Cuba y Ecuador. Muy buenos días, bienvenidos. Bueno, para nosotros es un verdadero placer, ¿no?, que ustedes como comunicadores sociales, ¿no?, vendría a ser, ¿no?, de la Casa de la Cultura, pues nos den este espacio, ¿no?, para poder nosotros contarles algo de lo que estamos haciendo, ¿no? Ustedes presentan una propuesta que la han denominado Síntesis y Pluralidades. ¿A qué se debe el título de este trabajo? Bueno, en realidad el nombre lo pusieron los mismos artistas dominicanos. La mayor parte de los artistas de esta muestra son dominicanos. Hay invitados cubanos, creo que son dos, ¿no? Un estadounidense y un español, además. Pero la mayor parte, son casi 70 artistas, son dominicanos. Ellos mismos han puesto el nombre a la muestra. Nosotros les hemos organizado la muestra y estamos trabajando a la par, con este colectivo dominicano. Como Casa del Artista, es nuestra primera exposición internacional y organizándola, ¿no? Entonces, es una rica experiencia. Pero la síntesis y la pluralidad, sí, en realidad, todavía cuando vengan ellos nos vamos a enterar muy bien de qué se trata. Y más que todo vamos a ver la obra. Vamos a ver la obra para qué es lo que nos quieren decir con ese título. ¿Cuál es la idea que tienen ustedes al momento de internacionalizar, en este caso, propuestas de otro país aquí en el nuestro? Bueno, en realidad tiene que ver con el proyecto La Sandía, ¿no?, que nosotros estamos implementando. El proyecto La Sandía es una propuesta que tenemos para trabajar con jóvenes, con niños, y así trabajar con los nuevos talentos para las artes del país. La idea es que artistas donan obras. O realizamos espectáculos de artes escénicas, cosas en todas las artes, ¿no?, en todas las disciplinas. Entonces, con los fondos que se genere, vamos a capacitar niños y jóvenes en programas de intercambio con artistas internacionales y nacionales también. Washington, usted también quería sumar. Claro, bueno. La propuesta nuestra no es hacer intercambios, ¿no?, de artistas, ¿no?, con países hermanos de Latinoamérica y de Europa, ¿no? Entonces ahorita pues este grupo de artistas dominicanos, pues ellos nos van a donar a nosotros, cada artista nos va a donar una obra, ¿no? O sea, ese va a ser, o sea, su aporte, ¿no?, al proyecto La Sandía, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven este aporte, ¿no? Porque también nos están donando de España también, ¿no? La fundación del maestro Antonio Montes, ¿no? Ellos también nos van a donar, pues, una cosa de unas 16 obras de, más o menos vienen como 8 países, ¿no? Entonces, esta muestra es el primer contacto que nosotros tenemos con artistas internacionales, ¿no? Entonces, pues sirve netamente para sacar fondos, ¿no? O sea, porque nosotros vamos a hacer otra muestra en este año, posiblemente sea en diciembre, ¿no?, esta muestra. Entonces vamos a tener más o menos como 100 obras donadas, ¿no? Y vienen como 12 países, ¿no? O sea, 12 países de Europa y de Centroamérica y de República Dominicana, ¿no? ¿Y han pensado ustedes que también los artistas puedan salir con una misma propuesta a otros países? Claro, el asunto es que nosotros ahorita estamos firmando convenios con ellos, ¿no? Con Europa ya firmamos un convenio en donde ellos pues nos ponen a nuestra disposición pues Francia, Alemania, Italia, Indonesia, ¿no? O sea, para nosotros como asociación cultural, pues organizar aquí a pintores jóvenes, porque vamos a trabajar con jóvenes, ¿no? Jóvenes egresados, ¿no? Para ellos prepararles exposiciones, ¿no? En Europa, ¿no? Entonces, lógicamente gestionando los auspicios con las empresas privadas, ¿no? Con la parte gubernamental, con el Ministerio de Cultura, ¿no? Y con la Casa de la Cultura, ¿no? Que esperemos firmar un convenio, ¿no? Para que ellos nos apoyen, ¿no? Entonces también vamos a firmar con dos instituciones de la República Dominicana, ¿no? ¿Qué ganaría el país, en este caso los artistas, con esta propuesta que ustedes presentan? Bueno, en realidad todos ganamos. Gana el país, ganan los artistas, obviamente porque tienen la oportunidad, la posibilidad de hacer muestras fuera del país. Entonces, igual hay artistas de otros sitios que quieren venir también a hacer muestras aquí. Eso resulta interesante porque es intercambio de maneras de ver el mundo, porque eso es en realidad el arte, es una visión del mundo. Entonces, resulta beneficioso para todo el mundo. Y más que todo, exploramos en las nuevas generaciones los talentos, ¿no? Esa es la idea principal. Motivar y de pronto, no sé si llamemos de capacitar, pero motivar por lo menos y ir explorando en las nuevas generaciones esos talentos que van a ser el futuro del arte del país. Guacho, ¿cuándo nace la Casa del Artista? Bueno, la Casa del Artista pues nace con el proyecto La Sandía, ¿no? Entonces el asunto que la casa nosotros estamos gestionando, ¿no? Ejemplo, arrendar una casa, ¿no? O sea, para que este sitio sea del artista, ¿no? Del artista nacional y del artista internacional, ¿no? Entonces, porque, ejemplo, van a haber artistas jóvenes de Europa quienes van a venir acá al Ecuador a hacer exposiciones. Entonces la Casa del Artista va a tener hospedaje, ¿no? Entonces nosotros vamos a ellos a traerles a la Casa del Artista y ellos van a compartirlo, ¿no?, con nuestros artistas, ¿no? O sea, van a hacer talleres en común, ¿no? Van a hacer intercambio de información, ¿no? Van a capacitar, van a ir a las escuelas, a los colegios, ¿no? Entonces la Casa del Artista viene a ser como un ensamble, ¿no? Como un vínculo, o sea, con artistas de todo el mundo, ¿no? Con nuestros artistas, ¿no? Porque vamos a hacer intercambios, y no solamente vamos a trabajar en la plástica, ¿no? Va a ser en la danza, en la literatura, ¿no? En todas las manifestaciones culturales, digamos, ¿no? Y también, pues, lógicamente, nosotros, pues, vamos estamos nosotros, digamos, ya en conversaciones con la Universidad Central, ¿no?, con la Facultad de Artes, ¿no? O sea, para que ellos, o sea, a un principio, ¿no?, empiecen ellos a capacitar como pasantes, pues, los estudiantes, pues, hacer talleres y empezar a generar esta inquietud en las parroquias, ¿no? No, entonces también pues vamos a seguir tratando estos convenios que tenemos para que nuestros artistas recién egresados, ¿no?, ellos van a ser los beneficiarios de irse a las muestras internacionales, ¿no? Porque nosotros tenemos ahorita absolutamente todo, tenemos espacios allá, ¿no? Entonces yo pienso que, o sea, la Casa del Artista nace pues con La Sandía. ¿Y La Sandía, esa propuesta, nace dónde y cuándo? Mira, La Sandía nace en Montañita, en la provincia de Santa Elena, ¿no? Entonces nosotros trabajábamos en Montañita con voluntarios de todo el mundo, ¿no? Montañita es un lugar multicolor, un lugar global, ¿no? Es un lugar global en donde van artistas de todo el mundo, ¿no? ¿Qué se hacía en esos espacios? Verá, ahí en Montañita está el Parque de las Artes de Montañita, que nosotros pues le pusimos el nombre, ¿no? En ese parque, pues lógicamente hacíamos exposiciones de pintura, hacíamos teatro, hacíamos miércoles, o sea, miércoles de cine, ¿no? Había una biblioteca, ¿no? Que aquí la Casa de la Cultura nos donó muchos libros, ¿no? Y la Academia Nacional de Historia también nos donó libros. O sea, ha habido instituciones culturales quienes nos han donado libros para Montañita, ¿no? Entonces nosotros regalábamos libros, hacíamos teatro, ¿no? Entonces ahí viene, digo, ¿no? ¿De dónde los financiamos? ¿Cómo nos financiamos, no? Porque Montañita está muy separado, ¿no? Entonces empezamos, bueno, pues y oímos, sandía, sandía, ¿no? Entonces digamos, no, pues, ¿por qué no cogemos una sandía, partemos en pedacitos y vamos pidiendo colaboración, ¿no? Entonces de ahí nace el proyecto de la sandía, ¿no? Entonces íbamos como una caravana, ¿no? Para sacar fondos, a base de la raíz de sacar fondos. Claro, ¿no? Entonces, pues ahí hicimos nosotros el proyecto de la sandía. Estuvo en 25 comunidades al filo del Pacífico, empezando desde Ancón, ¿no? En Santa Elena, ¿no? Hasta Montañita. ¿Y cómo, ¿no?, estuvo la aceptación, la llegada de ustedes a estos lugares? Claro, muy lindo, pues muy lindo. Entonces, pues desde ahí en las comunas, pues, o sea, nosotros llevábamos una exposición de fotografía, ¿no?, de todo lo que es la provincia de Santa Elena, Manabí, ¿no?, la flora, la fauna, ¿no? Llevábamos nuestra biblioteca itinerante, ¿no es cierto?, ¿no? O sea, llevábamos caballetes en donde poníamos hojitas y decíamos pintar, ¿no? Entonces había voluntarios de todo el mundo que ellos se pintaban, o sea, uno tocaban saxo, otros malabares, ¿no? Y empezamos, o sea, a dar esa unión, ¿no?, o sea, con los comuneros, ¿no? ¿Sigue esa propuesta ya en Montañita? No, ya se terminó la propuesta porque bueno, ahorita Montañita, ejemplo, o sea, ¿cómo le digo? Ya no hubo mucho apoyo con los hoteles, ¿no? Y lógicamente ya, o sea, acabamos esta caravana La Sandía, pues empezamos desde Ancón, ¿no? Y terminamos de la entrada, ¿no? Entonces, ¿terminan con esa propuesta para dar paso a lo que es síntesis y pluralidades? No, o sea, termina pues esa propuesta y nos venimos de acá a Quito, ¿no? Y nos damos cuenta de que aquí existen muchos parques, muchos niños, ¿no? Entonces ahí viene la idea, pues hagamos algo, ¿no? Hagamos algo, pues aquí en la ciudad, ¿no? O sea, hagamos alguna cosa. Ahí viene el proyecto, ¿no? El proyecto y la Casa del Artista, ¿no? A la Casa del Artista. Sí, ahí viene la casa, junto con la sandía, ¿no? Entonces nuestro proyecto a mediano y corto plazo es ocupar a nuestro patrimonio, ejemplo, ¿no? A nuestro patrimonio intangible, que es muy riquísimo, ¿no? Entonces, pues nosotros a nuestro patrimonio le vemos solamente en las fiestas de Quito, ¿no? O sea, le vemos, pero ejemplo, para que la gente de Carapungo venga acá a la Casa de la Cultura a ver un espectáculo del patrimonio, pues les es imposible, ¿no? Entonces nuestra idea era sacarle al patrimonio a los barrios populares, ¿no? O sea, y hacer espectáculos grandes, ¿no? Entonces la idea surge de ahí, ¿no? Entonces ahí venimos para acá a hablar con el presidente Raúl Pérez, ¿no? Entonces le presentamos el proyecto. Entonces, pues lógicamente le interesó mucho y nos propone a nosotros hacer una extensión, ¿no? Para dar marcha al proyecto de la Casa del Artista, ¿no? Y hacer un convenio tripartito, ¿no? Entre la Casa del Artista, porque nosotros somos una institución cultural, ¿no? Y la Casa de la Cultura. ¿Se hizo la extensión? No, entonces ya estamos en este trámite, pues ahorita que ya hay el nuevo presidente, pues está, creo, o sea, ya el día lunes vamos a sacar una cita. No, para que lo único que él debe hacer es firmar, porque está todo, los requisitos nosotros hemos llenado, ¿no? Entonces lo vamos a hacer en Galangasí. No, ahora verá, estos artistas que vienen de República Dominicana, vienen a trabajar los 8 días, le cuento, ¿no? Ellos vienen a hacer murales, o sea, van a embellecer un sitio, un parque, ¿no? Y van a hacer murales. Ellos vienen a apostar, ¿no?, al proyecto La Sandía. Sí, aparte de que los donan la obra, ¿no? Entonces, sí. Así que nos gustaría, para ir finalizando, que haga la cordial invitación para que se sumen y obviamente pues enriquezcan este proyecto que ustedes pretenden próximamente presentarlo, como es Síntesis y Pluralidades. Por supuesto, estamos ávidos de ver la generosidad, el altruismo de empresarios, de instituciones y de personas, ¿no? Es así que todos están cordialmente invitados desde el 28 de junio al 7 de julio en la Sala Joaquín Pinto. La inauguración ya vamos a... todavía no la tenemos, no tenemos el horario, ¿las 7 de la noche será? Creo que son, debe ser a las 7 de la noche, más o menos ese es el horario. Todavía ese dato yo no lo tengo, falta coordinar con museos. Pero la muestra va a estar hasta el 7 de julio y vamos a movernos un poco con las invitaciones personales para tener la mayor aceptación y lograr lo que más podamos en pos de la niñez y la juventud. Hay una cosita que me estaba olvidando. Mira, o sea, nosotros estamos coordinando esta muestra con un artista ecuatoriano que vive en los Estados Unidos. No, se llama, ¿cómo se llama? Jorge López Escobar. Jorge López Escobar. Con él hicimos el contacto, no para República Dominicana, con este ecuatoriano, ¿no? Entonces él es con quien estamos coordinando esta exposición. ¿Y para que pueda venir República Dominicana, quién les apoya? O sea, ellos con sus propios medios. O sea, ellos mandan las obras, ellos están consiguiendo los pasajes. Y lo que nosotros, pues como es nuestra primera exposición internacional, ¿no? Entonces como que no hemos tenido, o sea, tiempo como para involucrar a la empresa privada, al Ministerio de Cultura, ¿no? Como que como es nuestra primera exposición, entonces recién nos estamos enterando de muchas cosas, ¿no? De cómo debemos hacer, ¿no? Pero pues ahorita estamos nosotros gestionando, o sea, con la Embajada de República Dominicana para que nos den el cóctel, ¿no? O sea, eso, y de ahí ellos vienen con sus propios medios. Van a venir de los 60 artistas y piquito, digamos, van a venir como 20, 25 para acá. Y estos 20, 25 son los que van a trabajar en los parques, sea en el valle, ¿no? Todavía no tenemos el sitio, ¿no? Pero también, pues, o sea, porque nosotros somos los anfitriones, ¿no? Entonces nos toca... ¿Cuántos pues, vienen? Como 20, 25 artistas vienen, ¿no? Vienen a trabajar, ellos vienen a hacer murales, ¿no? Vienen a apostar al proyecto La Sandía, ¿no? Amigos, amigas, esta ha sido la participación de los artistas Guacho Barba y de Vladimir Lafebre, de la Casa del Artista, que nació con el proyecto La Sandía y que hacen la cordial invitación para participar en una exposición con invitados de República Dominicana, una muestra que estará en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el 28 de junio al 7 de julio. Este proyecto pues permitirá que los artistas entre 20 y 25 que vendrán de República Dominicana, además de estar en la sala, puedan estar en diferentes espacios de la capital de los ecuatorianos y además brindarán un aporte con murales y todas las manifestaciones artísticas. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Bueno, en realidad nosotros muy agradecidos, ¿no? Por este medio, ¿no? O porque es indispensable, ¿no? Que existe el apoyo, ¿no? Para este tipo de eventos, ¿no? Entonces nosotros estamos pues bien relajados, ¿no? Sí, muy relajados, ¿no? Muy llenos de contentos, y sí, me da contento, ¿no? Que nos haya dado esta oportunidad de poder presentar nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias. Amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro informativo. Queremos agradecer, por supuesto, a nuestro equipo de colaboración, a Diego Salazar desde los controles, el magíster Patricio Álvaro Silva en la coordinación general, en la reportería Michelle Játiva, y también estuvo presente Alexandra Cárdenas en la conducción. Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, nuestra cita con la información es del día de mañana a partir de las 7:30. Ahí nos encontramos. Muchas gracias.